No tengo la palabra y el gesto se esconde. No soy esa, no soy. Ancla en un bosque de eucaliptos. Bucle.